Lorena, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí estamos, hoy nos hemos juntado, nos hemos organizado para poder realizar esta olla popular en reclamo por todas las cosas que venimos viendo, que vienen sucediendo, el tema de la reforma, el tema de la asignación universal también, del cual no se le ha dado un bono navideño, y también por los jubilados, ¿no? Hoy estamos presentes para hacer el reclamo de la emergencia alimentaria también, lo que es algo que nos interesa mucho, el cual nosotros venimos laburando con un merendero, ya va a ser casi un año, y el cual no tenemos mercadería, nadie nos baja mercadería para poder mantenerlo, y el cual venimos sosteniendo a fuerza de pulmón, a fuerza de las compañeras y compañeros que vienen y nos dan una mano el día a día, y de la manera que venimos laburando. Así que bueno, hoy nos hemos juntado acá para poder hacer este reclamo, y nada, organizarnos para que nos puedan escuchar y nos puedan atender y que sepan de que estamos acá presentes para que sepan que estamos, que para reclamar lo que es nuestro y lo que nos pertenece y lo que le corresponde a los jubilados y así también a los niños y bueno, y a cada trabajador, ¿no? Que con este inconveniente que hemos tenido hoy en día de la reforma, nos sentimos perjudicados todos, creo. Así que bueno, hoy estamos acá presente con los trabajadores de la economía popular, la CETEP, el cual se hace presente nuevamente una vez más en reclamo de lo más humilde primeramente. Sí, sí. Ustedes recorren los barrios, ustedes tienen su territorio ahí en el barrio 30 de marzo. ¿Cuál es la situación en estos días de ese sector de la ciudad, de los sectores populares? Mira, el sector de la gente más humilde, la gente de más abajo, es como siempre, es complicada. Siempre quedamos afuera de todo lo otro, digamos, del mundo, por decir, somos apartados. La verdad que muchas veces se ven muchas necesidades. El merendero viene llenándose de chicos, el cual ahora hay otro, se suma otro merendero en la calle 35, el cual cuenta casi con 80 chicos el fin de semana, sábado y domingo. Y la verdad que esto es una indignación, ver a tantos chicos chiquitos que vayan a un comedor a comer o a tomar una leche, es la verdad que una tristeza genera, ¿no? Genera tristeza y impotencia, porque la verdad que lo bueno y lo mejor sería que esos nenes pudieran tener que comer en su casa, que pudieran merendar y comer con su mamá y su papá, pero como no hay trabajo, es la situación que se viene viviendo, de los merenderos, de los comedores, de los lugares, de las puertas de los vecinos que hoy en día se ponen al frente y ven la situación de cada vecino y cada niño y pone su granito de arena para decir yo ofrezco mi lugar para que los nenes puedan venir a tomar la leche. Y lo hacen los vecinos, no viene nadie del municipio ni nadie a darnos una mano. Y los que vienen, vienen una vez al año y después se borran. Lamentablemente hay que decir la verdad, es así. Yo soy la que estoy todo el año poniéndole el pecho, al igual que mis compañeros, el cual estoy orgullosa por el grupo que tenemos, porque el día a día de que los nenes van al merendero tenemos todas las cosas para brindarles. Y eso es algo que nos genera y nos hace fuerte el día a día. Y por eso hoy estamos acá, haciendo un reclamo para que nos escuchen y para que se empiecen a activar las cosas, así como en todos los lugares donde están pasando estas cosas, directamente sobre Río Negro, sobre el mundo, sobre todo el mundo. Uh-huh. En el caso del merendero que funciona semanalmente, es todos los días, ¿no? De lunes a viernes. El merendero que funciona del 30 de marzo se llama Copita de Leche, no funciona todos los días, lo cual funciona lunes, miércoles y viernes. No lo largamos todos los días porque tampoco contamos con suficiente mercadería para poder dárselo. El otro merendero de la 35 funciona sábado y domingo, a la cual también le sumamos las ollas populares que a veces hacemos en los barrios y le llevamos a los vecinos que vemos que verdaderamente la están pasando mal. La verdad que es lamentable llevar un plato de comida a la gente, y la verdad que vengan los niños y ver a los niños que están ahí y que a veces se ponen hasta contentos porque les llevas un pollo o les llevas un plato de guiso, la verdad que genera un poco de alegría y a la vez genera un poco de tristeza también. Lo ideal sería no hacerlo, pero bueno, es lo que está pasando y bueno, y doy gracias de que estemos nosotros también, ¿no? Como militantes, como compañeros, de poder hacer estas cosas. No se ven todos los barrios, no se ven todos los lados, y lo que hacemos nosotros creo que nos llena de orgullo el poder hacer estas cosas por los más necesitados y por los más humildes, que los que mal lo están pasando en estos momentos con esta crisis que vemos y que vendrá. Hoy concretamente la actividad, ¿cuál va a ser? ¿La olla popular? La actividad sí, va a ser una olla popular. Ojalá pudiéramos hacer una marcha, tampoco queremos generar problemas, no es la idea salir a romper nada, sino ser escuchado, que nos vean, que sepan de que estamos acá, que nos organizamos, que somos un grupo de mamá, de vecinos, de gente jubilada también, que reclamamos por su derecho. Y bueno, esa es la idea, poder hacer una olla popular, que es lo que significa el demuestra, y que esto, que puedan participar, que pueda llenarse de vecinos, de mamás, que verdaderamente pueden hacer el reclamo del bono de la asignación, por los temas de los jubilados también, y principalmente también de los trabajadores, todos somos trabajadores, así como hay trabajadores en blanco, también estamos nosotros, que somos trabajadores de la economía popular, en que no somos changa y que no somos planeros ni nada de eso, sino que somos trabajadores con todas las letras, salimos a poner el pecho todos los días y principalmente haciendo ese trabajo, que también es un trabajo, el poder estar con los chicos, el poder abrir un merendero y atenderlos, también es un laburo, y un laburo que creo que es el mejor y es el que te llena el alma el día a día de poder dar una mano. Vemos hoy en particular muchas mamás con sus... Muchas mamás, se ve el merendero que tenemos, no solo se acercan los niños, sino que se acercan la familia. Cuando se consigue mercadería o donación, en lo que hacemos es repartir módulos. La verdad que a veces nos da hasta vergüenza repartir módulos, porque no lo hacemos por un voto, no lo hacemos por nada, lo hacemos por la necesidad de la gente. Pero bueno, eso es lo bueno, de que tenemos herramientas, de que a veces la utilizamos para esto. Que vaya un vecino a la puerta de tu casa y que te pregunte si no tenés mercadería, creo que fue lo más feo que me ha pasado. De que vayan a tu casa y te golpeen pidiéndote mercadería, creo que es la tristeza que más genera dentro de uno. Me enoja mucho, me da bronca que los trabajadores de la economía popular, como los cartoneros, vayan a tu casa a pedirte mercadería, creo que es lo más feo que nos ha pasado en este año. La verdad que me pone mal, me genera angustia, pero bueno, es la verdad, es lamentable. Y bueno, como compañeros, como ser humano, creo que bancarlo en esos momentos es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Genera bronca y genera impotencia de que seamos nosotros los que estemos bancándolos, pero a la vez también nos hace fuerte saber de que cuando uno tiene una mano y que el vecino va a tu casa, uno puede brindarle una mano. Eso es lo que genera la alegría también y la satisfacción de decir, bueno, yo sé que cuento con cosas de mi casa y se lo puedo dar a mano abierta sin pedir nada a cambio. Creo que eso es lo bueno, el también el que sepa de que pueden contar con uno, que hay una persona que si tiene se lo va a dar. Eso es lo que me llena de orgullo como persona, y es lo que me da fuerza todos los días para seguir, para hacer esto, para trabajar con los chicos, para trabajar con los más necesitados. Yo también vivo en el 30 de marzo y no quiere decir que por eso y porque sea referente de la CETEP no paso necesidad igual que todos los vecinos del barrio, pero bueno, nada, tratamos de arreglarnos como podemos, nos organizamos, hacemos ollas populares, hacemos la merienda para los pibes, para los nenes, para los chicos, hacemos actividades para los chicos más grandes, para jugar al fútbol, tratamos de estar activos, esa es la idea, de que esto que hacemos se pueda contagiar también en otra gente, ¿no? Que puedan apoyarnos, que puedan estar, que nos puedan dar una mano en lo que sea. La verdad que bueno, que nada, eso. Bueno, han pedido ustedes el acompañamiento, el apoyo de otras organizaciones, sindicatos, ¿han recibido algún tipo de respuesta? Mira, en este momento venimos trabajando con la organización política, la cual es Peronismo Militante. Fueron una organización la cual se ha sumado en este año también, muy orgullosa de estas cosas, ¿no? De poder compartir estas actividades con otras organizaciones. Y que no nos peleemos por el cartel que tengamos o la bandera que llevemos. Creo que si vemos la necesidad y si verdaderamente nos molesta la injusticia, a los dos somos compañeros. No importa acá las banderas, por eso bien digo, son unos compañeros que nos han ayudado en todo el trayecto del año. Hemos hecho actividades de higiene, de salud para los nenes, para que se aprendan a lavar las manos antes de comer, el cepillado de los dientes, creo que estamos fortaleciéndonos y eso es bueno, saber que contamos con otras organizaciones. También esta tarde, esta mañana nos vamos a presentar con Patria Grande, también que es otra organización, la cual también nos va a apoyar, Movimiento Evita, CETEP. Es bueno trabajar en conjunto, el no tenernos diferencia por las banderas, sino que siempre la lucha es la misma. Si luchamos por lo mismo, somos todos compañeros, no importa de qué organización sea, si te duele la injusticia del pobre, si te duele algo de los demás, somos compañeros, no es necesario que te ponga la bandera de nada. Simplemente las ganas y ese dolor que nos genera, ¿no? El ver la necesidad de los más humildes, de los más necesitados, creo que ahí está donde tenemos que fortalecernos y poner fuerza para poder ver de qué manera. Sí. Si verdaderamente hoy como estamos en esta ciudad de Viedma, que se está viviendo hambre, que se está viviendo desocupación. Si nosotros nos ponemos en conjunto y en organización, vemos la manera de poder solucionar estos inconvenientes, ¿no? No le solucionaremos la vida dándole una leche, pero podemos tratar de que no la pasen tan mal como la vienen pasando. Las fiestas, se vienen las fiestas y es lamentable, es otra cosa que genera malestar. Nosotros como organización hoy estamos juntando donaciones de, se diría, productos navideños, para poder que los nenes que vinieron al merendero todo durante todo el año puedan llevarse una bolsita para su casa, para que puedan compartir con su mamá, con sus hermanitos. Son muchos chicos y bueno, la verdad que bueno, que ahí está el apoyo también de la gente, ya que estamos aprovechar en pedirle a aquellos que quieren colaborar, que nos quieran ayudar. La dirección es del merendero, calle 30.023. Estamos juntando para poder darla antes del 24, o sea, para el 21 sería la idea poder tener toda la mercadería juntada para poder armar algunas bolsitas navideñas para cada chico, para cada familia, y que también puedan pasar una Navidad así como lo pasan aquellos que quizás tienen plata, que quizás compran de todo, y bueno, los más humildes quizás no tenemos para comprar de todo. Pero si nosotros podemos dar una mano y ver que esos chicos van a ser felices ese día, creo que no nos va a doler comprar una garrapiñada o comprar un maní con chocolate o un turrón o lo que sea. La idea es poder ese día que los nenos puedan disfrutar también de una Navidad. No hemos juntado juguetes porque tampoco nos dan, no sabemos si vamos a contar, y la idea no es que le demos a un nene y que los otros nenes no, al contrario, queremos que sea todo para todos iguales y que le podamos dar esa bolsita navideña. La idea con la CETAP es hacer pan dulce con nuestras manos, así que bueno, esa es la idea para este lunes con otra organización también que es Peronismo Militante. Vamos a hacer aproximadamente 35-40 pan dulce para los nenes del merendero y que puedan compartir ese día con su familia. Así que bueno, las puertas de nuestro merendero siempre están abiertas para lo que quieran, para ver si verdaderamente estamos haciendo, porque muchas veces nos han ido a ver sobre la hora del merendero para ver si estaba y sí, el merendero está, no ocultamos nada, siempre es todo es la realidad que estamos viviendo, tenemos muchos chicos que participan del merendero, así que puedan acercarse. El lunes, miércoles y viernes nuestro merendero funciona de 5 a 7 de la tarde, venimos haciendo actividades como actividad de cine, también ha participado Alejandro Rojo, que es una persona que da ajedrez, es un profesor, el cual también ha participado con nosotros, ha puesto de su granito de arena también en poder darnos una mano para hacer esto, y eso es bueno. Decir que sin compromiso y sin pagarle, ellos se ofrecen, uno me hace la invitación y ellos se ofrecen y los niños los disfrutan y eso creo que es lo más importante. Gracias, Lorena. Gracias a ustedes y bueno, nada, quedan invitados a la olla popular.